oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del disco de 1978, una canción por la reina de esta música, la desaparecida Donna Summer, que en paz descanse. La canción Bad Girls. Nos vamos ahora con un grupo francés, Mojo. Llega ahora con un tema que incluye un sample de un tema de Chic, de Super One, de 1982. Esto se llama Lady Hear Me Tonight.